Sí. Ay. Qué lindo verte, mami, cuando te saca la ropa. Esos tacos rojos que combinan con tu boca, blanca como coca y eso rosa como tu sí. Le pregunto qué hay pa' cenar y ella contesta pussy. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Va a pasarla mejor cuando fumo. Veo tu figura está en el humo. Los diamantes están brillando. Vas a encontrarme en lo oscuro. Sé que le gusta la luna. Por eso el cielo la subo. Cada vez que ella lo pone a rebotar como en el tubo. Tráigame el alcohol. Y más cuando mezclamos el trago con la tramador. Si me lo mamas bien, pues mañana pa' el mall, ja. Y si no, pues yo te doy un call, ja. Se la mamé con una mentador. Te pasé la lengüita donde no te dé el sol. Me apretó el bicho y te di un peine caracol. Le di con el sport, pero fue en el confort. Y no me tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Pa' pasarla mejor. Tráigame el alcohol, tráigame el alcohol, tráigame el alcohol, tráigame el alcohol, tráigame el alcohol, mejor. Tráigame el alcohol, hoy hay descontrol, todos los carros Sport, con los R Sport que se reporten. ¿Dónde está la nena que hoy se rompe? Yo sé hacer que muy mal se comporten. Sube arriba y jínete, yo le tiro billete. Si no quiero nada serio, no me importa si miente. También le di a la amiga que pase la siguiente. Estas noches son mías, de eso ya están conscientes. ¡Wah! Grabando ahí, pintan cega que vamos a hacer beisa. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Pa' pasarla mejor. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Tráigame el alcohol. Pa' pasarla mejor. Ey. Con la pastilla. Paulino Rey. Nando. Dímelo, Felba.